a fines de la década del 60, de la década del 60, Louis Genoux ingresó y fue parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Él tuvo el cargo de su inspector, fue parte del grupo inicial, en el destacamento centenario, de un triste célebre jefe de la policía de la provincia, Mario Chorizo Rodríguez, por todos conocidos ya en la etapa democrática y por sus vinculaciones en la construcción del delito en la provincia de Buenos Aires. Luego estudió abogado, se recibió de abogado en el Museo Civil Argentino, donde fue compañero de estudios de Graciela María Anastasio y del ex comisario Maldonado, también pareja de Anastasio en ese momento. Y luego dejó la policía para ingresar a la tendencia peronista, a la tendencia peronista local, donde militó con Pancho Bertucci, con Daniel De Maestri, con el Tano Ringa, con Quique Reggiardo, o sea, con muchos de los compañeros que hoy están desaparecidos. Diríamos casi todos están desaparecidos. Al poco tiempo y antes del golpe militar, previendo que venía un golpe, se sumó a lo que era hasta ese momento la derecha peronista, que después termina siendo muchos de ellos parte de las bandas de López Rega en democracia. Y aparece de la mano ya con otras vinculaciones. Ahí se reencuentra con Chicho Basile, el cual después es secuestrador en dictadura y está denunciado en el juicio por la verdad. Y en la dictadura, hoy podemos afirmar, según lo establecen los archivos del diario El Varelense, un diario local, que Louis Genoux se ofreció en plena dictadura, y así lo dice el diario, y tenemos el original, para redactar el código de falta de la dictadura. Esto implicaba, en términos de dictadura, aportar al aparato represivo. El ex militante de la tendencia quería redactar el código de falta de la dictadura. Luego, la dictadura inventó un engendro en el proceso hacia la democracia, que era la Comisión de Festejos y Homenajes y Acción Comunitaria. La inventó en su tramo final el dictador Hamilton, que fue uno de los tres intendentes de la dictadura en Varela. El primero fue Muñoz. Louis Genoux la integró también, en ese momento, como parte del círculo de abogados. Cuando todo presagiaba la caída de la dictadura, Louis Genoux se suma a la comisión para reorganizar el Partido Justicialista de Florencio Varela. Y lo hace con Chicho Basile y con otros cuadros de la derecha local como Vaccaro, que fueron parte de los colaboracionistas en la dictadura. Con la vuelta a la democracia, inventó una historia que tenía que ver con su exilio en Francia, lo cual es mentira, nunca estuvo exiliado en Francia, habría ido de paseo. Y ahí se suma la renovación peronista y termina siendo funcionario, tanto de Carpinetti como de Julio Pereira. Un detalle, el gobierno de Carpinetti, también decimos de Carpinetti algunas cuestiones. Decimos que Carpinetti en el 82 fue preso con el hijo de Ramón Camps, con Patricio Camps, que fue parte de la banda de Gordon, fueron presos por robo de cheques. O sea, Carpinetti reconoce en su expediente, en el expediente judicial, que eran socios comerciales con el hijo de Camps, en plena dictadura. Y hoy también sabemos que a Carpinetti lo denunció en el juicio por la verdad la mamá de un japonés desaparecido en La Plata, que cuenta cómo cuando su hijo desaparece, el que va a su casa a contarle que su hijo está magníficamente bien en un lugar que lo van a recuperar, se llamaba un señor llamado Julio Carpinetti. El mismo Carpinetti que después en la democracia hablaba de derechos humanos. Ese equipo, Carpinetti, Genoux, Chicho, convivieron juntos para manejar este distrito durante casi una década. Genoux, lejos de irse a su casa, es premiado como senador provincial, presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y después ministro de Seguridad en la etapa de Solá gobernador después de la huida de Rucauf. En ese momento, Louis Genoux es el ministro de Seguridad, a donde él dice que en el caso de la muerte de Maxi Darío, él en realidad era casi alguien que miraba ajeno al tema, no, era ministro de Seguridad, pero aparte justo dos varelenses aparecen en el asesinato. Uno es Franchotti, un vecino de aquí frente a María Mater, amigo de él, de asiduas reuniones familiares, sus familias son amigas, y el otro, que no llegó al juicio y no fue condenado, pues se mató antes, es Mario el Verdugo Mijín. Vivía en la calle Mitre, frente a Panadería Lourdes, tenía dos causas, una que iba a juicio por los secuestros y torturas de Comisaría Quinta en la dictadura, era el verduguito, iba a juicio, iba a ser condenado por lesa humanidad, y la otra era su rol operativo como subjefe del comando de patrullas Lomas Lanús en la muerte de Maxi Darío. También designado por Luis. Luis designó a los dos. Él dice que no, que los heredó. Tenemos las resoluciones ministeriales que él firmó y que él los nombró cuando asume. Esto no sucedió antes ni después, cuando él asumió. Luego lo premiaron con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, máximo tribunal de justicia de la Provincia de Buenos Aires, y con la reapertura del juicio por los responsables políticos de la masacre de Puente Pueyrredón, a donde están involucrados Aníbal Fernández, Juanjo Álvarez, Duhalde, Solá y Luis Genú, lo han elevado a jefe o presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y controla jueces en la provincia de Buenos Aires. O sea que Luis Genú va a poder incidir en el control de los jueces que investiguen sobre él en la provincia de Buenos Aires, con ese pasado, donde hay una causa federal en la Cámara Federal de La Plata, donde Nelly Bertucci está conmigo aquí y les va a contar, es una de las denunciantes por su rol en la dictadura. Y la otra es por su rol en democracia, en el caso de Puente Pueyrredón. Nelly, con quien les voy a dar la palabra, es hermana de Pancho. Pancho no solo se conocía con Luis, sino que compartían la vida social de este lugar. Luis lo conocía perfectamente, mucho, se conocían como el resto de los pibes. Y Nelly lo ha denunciado, porque algunos dicen, no, dicen, pero no denuncian. Cámara Federal de La Plata. Juicio por la verdad. Declaración de Nelly Bertucci. Lo que dice hoy aquí, lo dijo en la justicia. Que no investiguen a Genú es otra cosa. Por lo tanto, muchas gracias a todos por estar aquí. Y le doy la palabra a Nelly Bertucci.